quel feu de l'amour Nazuki monte pelinaga au feu de l'amour na monte manga na peli mama et payo tikali ko bossa na teo ikanisino evanelinga bolingo na eko pera moto oh norina belle monte mamanga moyenga Mawe sanga ni na esengo ye mpona yo na kolilanga na kolia na kobanza mansolo vina ndoto ekotelinga na komi kopela moto ya bolingo onoli Africa na sai mo te me peli mo te opo na bolingo na yo